La cueca de la hermana. La cueca de la hermana, ¿no vamos? ¿De aquí para allá no vamos? Eso. Ya. ¡Déjale! ¡Ya vamos! ¡Eso! ¡Oh, las palmitas! Apuesto que hubiera sido cumbia, habría estado bailando ya. Se armó la casa de puras cuecas, ya. Estas sí que son cuecas, no como las de al lado, güey. Ahora. Voy a cantarles la cueca. ¡Qué mejor se ha destacado! ¡Calaca, calaca, calaca, calaca! ¡Qué mejor se ha destacado! ¡Un saludo para la hermana! ¡Me ha encargado mi cuñado! ¡Voy a cantar esta cueca! Mi hermana es muy linda, yo soy releso, porque esta chiquilla buena pa'l hueso. Mi hermana muy buena, yo soy muy leso, buena pa'l hueso sí, y se lo come, sea pollo pescado, bien se lo pone. Cuando yo estaba en paz,